cielo para mí y te busqué, Señor. Las estrellas recorrí y te busqué, Señor. Estabas tú detrás de mí. Oh, sí. Estabas debajo de mí, dándome tu amor. En cada niño que vi allí.